memorables del ringside, detalles de noches de ringside, detalles memorables de ringside. Ciudadanos del mundo boxístico, tengan todos muy buenas noches. Una noche no muy buena fuera lo que está pasando, el temporal que está barriendo con todo aquí por la zona de la capital federal, pero aquí estamos para decir a ustedes una nueva jornada de boxeo, una nueva jornada de campeones de ring por la cadena Radio Eco de Argentina, y hoy con muchísima emoción decimos que es el programa 1000 en la cadena Eco, 1066 en la historia de campeones de ring, 1000 programas en la cadena Eco. Tenemos que empezar allá el 3 de marzo del año 2003, y empezamos aquí en esta histórica casa, y ya estamos en el programa 1000, por lo tanto nos llena de emoción y de satisfacción haber llegado a este programa. Cuando uno hace este número de programa, cuando uno se cuenta que cuando allá por el 20 de abril del 2001 empezamos a pergeñar, o empecé a pergeñar lo que iba a ser un programa de boxeo, muchos colegas que hoy todavía seguimos conversando y charlando y disfrutando del boxeo, me alentaban diciendo que era muy difícil hacerlo, que había muchos problemas, que muchos grandes periodistas habían desistido, habían empezado, tuvieron que abandonar de hacer el programa, que te llamo, es que el programa puede tener poco vuelo, con dura perdiz, 3-4 meses, que no iba a poder aguantar, pero bueno, el programa comenzó en la Radio La Popular de Claypole, y ya ha seguido desde el programa 66 aquí en la cadena de Radio Eco Argentina. Y hemos marcado algunos hitos. Por ejemplo, pasamos los 100 programas, los 500, los 1000, los 10 años, y hoy cumpliendo los 1000 programas en la cadena Eco. Realmente creemos que es un número importante, sobre todo para el programa, para Campeones del Ring, que ha tenido la oportunidad de recibir muchas visitas famosas aquí mismo en la radio. Y también hemos estado en muchos combates, en muchas peleas importantes, en el Luna Park, en otros estadios del país. Hemos recorrido parte del país transmitiendo boxeo, y nos ha llenado de satisfacción el saber que la gente permanentemente identifica Cadena Eco, Campeones del Ring, Mingo Raffaelli. Es la tipología que la gente permanentemente hace mención cuando se habla de boxeo. Somos el único programa que transmite peleas, que transmite combate de boxeo, no solamente de Argentina, también del exterior. Hemos transmitido muchos títulos mundiales de Norteamérica, de México, de Alemania, de Japón, de distintos lugares del mundo, y también hemos traído y hablado con muchas personalidades que han desfilado en el mundo del boxeo. No vamos a hacer nombre ahora porque sería inacabable la lista de toda la gente que ha pasado por los micrófonos de Campeones del Ring y de la cadena Eco en estos 1000 programas que se cumplen en esta casa. Hay que recordar que una de las patas principales para armar un programa es los boxeadores. En este caso, que hablamos de boxeo, son los protagonistas principales. Sin ellos no habría programa. Pero también hay que hacer notar que sin los oyentes tampoco habría programa. Todos ellos que han acompañado durante tantos años este sub y baja, y esta llegar a los tantos programas de Campeones del Ring, permanentemente ayudándonos y acompañándonos desde su casa, desde aquí, desde el estudio, e incluso los compañeros periodistas que desde muchos lugares nos han mandado notas, nos han mandado resultados, nos han ido acompañando en este proceso que ha llevado Campeones del Ring, que está cumpliendo 1066 programas, 1000 programas en esta casa. Por supuesto que una de las partes también muy importantes de la radio que nos ha cobijado, que nos ha dado la oportunidad, que nos ha permitido transmitir, y que además nos ha permitido transmitir muchos días que no eran los habituales nuestros. Hemos transmitido esta radio domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hemos llegado en 10 años a transmitir los 7 días de la semana, y generalmente los viernes, que no es nuestro día habitual, por cuanto nosotros vamos los miércoles y los sábados, muchos viernes hemos transmitido peleas importantes o de título del mundo, gracias a que la cadena Eco, la radio, nos ha brindado la oportunidad de llevar a nuestros oyentes todo lo que acontece en esos combates. Por eso es muy importante resaltar el apoyo que nos ha dado la cadena ECO permanentemente y que ha hecho que nosotros también pudiéramos tener una cantidad enorme de programas, los cuales esperamos seguir aumentando. Bueno, por otro lado, agradecer a todos, los oyentes, los voceadores, la radio, los colegas periodistas, los compañeros que trabajan aquí, en Campeones del Ring, desde José Bocassi, Diego Romero, Juan Manuel Sassari, Daniel De Boni y Rodrigo Hilarión, que bueno, hoy estoy solo por cuando hubo problemita, unos chicos están de vacaciones, otro se inundó la casa, otro no pudo llegar por motivo de la tormenta, pero bueno, estoy solo y solo vamos a tratar de llevar a ustedes este programa, que es el 1066, repito, el número 1000, aquí, en esta casa. Y ya vamos a ver si vamos a contar unas anécdotas, algunas historias. Acá tenemos algunas cosas que hemos preparado así, un poco de apuro, porque todo se hizo sobre la marcha. Entonces vamos a contar, a leer algunas historias que tenemos que pueden ser importantes para ustedes. Solo había que arrojar el sombrero al ring y a boxear, dice una nota. Que el boxeo deriva de la británica pelea puño limpio que se practicaba en el siglo XVII. El primer testimonio documentado de una pelea puño limpio en Inglaterra daba cuenta del enfrentamiento en 1681 del criado de un caballero y un carnicero. El detalle de la contienda se trajo de una publicación llamada London Protestant Mercury. A este combate, en el que ni la lesión ni la muerte eran los objetivos básicos, se lo denominaba Priest Fight o Priest Ring. Estaba considerado como un entretenimiento público muy ligado a la feria del pueblo. El Priest Ring era un espacio móvil creado por los espectadores que, sosteniendo una cuerda, formaban un holgado círculo. Era una competición voluntaria entre dos hombres, por la general un campeón y su desafiante, sin árbitros y regida por elementales reglas del juego limpio. El recto al combate era anunciado a la multitud según una investigación de la escritora Joyce Carol Oates, por un luchador y sus cómplices. El que quisiera aceptarlo arrojaba su sombrero al ring y empezaba la pelea. Por lo general, solía apostar quién sería el primero en noquear al otro o en sacar la primera sangre a su oponente. El juego sucio era muy censurado por los espectadores y una vez terminada la pelea, ambos boxeadores se daban la mano. El noble arte, como también se permitía llamarlo al ring, comenzó como una especie de diversión de los bajos fondos, pero con el tiempo recibió el apoyo de los deportistas de la aristocracia y de las clases acomodadas. Bueno, hay alguien en línea. Hola, José. Se cortó. No, se está José en el aire, pero se cortó. Tenemos que vuelva a llamar para poder salir al aire. Mientras tanto, seguimos contando un poco más de esta historia. Mientras vamos a decir que también tenemos algunas efemérides, algunas cortitas mientras nuevamente aparece José. Vamos a decir que el 31 de enero del año 1931, el 31 de enero de 1931, el viejo estadio River Plate en la avenida Alvear y Tagle, el ídolo argentino Justo Suárez ganó nocaut 1 al italiano Bruno Pretaglia. Y en 1941, José Luis, en la defensa del número 13 de su título mundial pesado, ganó por nocaut 5 a Red Bruma. En 1959, en Huinca Arrancó, provincia de Córdoba, nace Santos Falucho Laciar, quien disputó 101 peleas entre 1936 y 1990. Y fue campeón mundial mosca y super mosca. Hola, ¿quién está en el aire? Hola. Claudio Montero, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Mingo está acá. ¿Cómo estás? Muchas felicidades, Mingo. Sí. Muchas felicitaciones. Gracias. Felicidades por todos estos años, por el espacio que nos brindás. Y fundamentalmente también quería hacer un saludo sí. a todos los integrantes del equipo, una pequeña mención, si vos me permitís, sí. a José, un trabajador incansable que recauda datos, creo que, y esto corre por mi cuenta, en la Argentina de boxeo internacional creo que no hay nadie tan informado como José, creo que no hay nadie. Después también a Diego, otro trabajador en la página. Realmente la página funciona y los chicos le dan todo su aporte. Sí. Quería no olvidarme del amigo Alberto también, que tan amablemente siempre ha ofrecido su casa, se ha ido hasta, ¿te acordás, Mingo, cuando se fue hasta San Pedro a ver a Lorenzo García? Sí, sí, sí, sí, ¿cómo no me acordar? ¿Cómo no me acordar? Sí, son fenómenos, fenómenos. Por eso decía, no sé si escuchaste al empezar... La introducción, sí. Claro, que ustedes son una parte importantísima en todo esto. No puedo dejar de olvidarte vos, el Gordo Carrera, la familia Rossi, Claudio Montero sos vos, Claudio Sabino, Alberto Ferraresi, Raúl Milani, seguramente la familia de Maravilla Martínez, Hugo, Susana Señora, sí. Y todo aquello que me puedo... Lauce, Miguel Lauce y muchos... De lo que por ahí me estoy equivocando al hablar así a mano alzada, porque tiene mucho que ver en esto. Y Mingo, muy contento también por el aporte que últimamente está haciendo Roberto Cove, Roby. Sí, sí, sí. Programa, me parece un gran aporte y quería contar una pequeña anécdota nada más. Sí. Los sábados en la madrugada, en mi casa, se siente un sonido que es... Son los mensajes telefónicos. Sí, seguro. Sí. Roby, 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando tiene los resultados, en las peleas que él va al interior. Sí, sí. Esto quiero que se sepa y los que estamos escuchando quiero que lo sepan. Sí, sí. Porque ese es un trabajador apasionado y desinteresado. Roby se toma el colectivo hasta cualquier localidad. Sí, sí. De la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, ve el festival, manda los mensajes. Espera el primer colectivo que viene de vuelta. Sí. Claudio, un minutito. Sí. Que quiere salir al aire el director de la radio, Oscar Marbaso. No. También está José del aire, pero que espere. Señor Oscar Marbaso, buenas noches. Buenas noches, Mingo. ¿Cómo le va? Pienso que bien. Con 1000 programas a cuestas. Sí. 1000 programas en esta radio. Por eso. Sí. Nosotros somos los 9. ¿Y cuánto estuvo anteriormente allá en Claypole? Y acá vinimos el programa 66. Empezamos acá en el programa 66. Bueno, me parece muy bien. Lo importante es como los matrimonios. Sí. A los golpes, a los tumbos. Sí, sí. Se termina y se llega, ¿vio? Sí, señor. Ahora, bueno, seriamente. Sí. Es muy importante haber logrado 1000 programas. Evidentemente son por 54 semanas. Bueno, no sé. La cantidad, claro, usted toma el del sábado también. Claro, miércoles y sábado, dos programas. O sea, son 100 y algo por año. Y sí, porque no se olvide que la radio permanentemente nos permite hacer algunos programas que no son los días nuestros. 108, póngale. Y sí, por ahí. O sea, ¿cuántos son? ¿Qué años en años? ¿Cuántos son? ¿9 años? Y 9 años va a ser el 3 de marzo. Bueno, acá lo importante es una cosa. Sí, Oscar. Yo en este momento estoy en Mar del Plata. Sí. Lo estoy escuchando a través de AM1220 de Onda Marina. No, sí, sí. Escuchando a través de 89.3 Eco Mar del Plata. Mm. Lo importante es que el boxeo en el interior del país tiene un arraigo que todavía mantiene ese calor popular que en la capital federal y alrededor, salvo algunos sitios como son el que le ha logrado dar 3 de febrero, en más lugares se ha perdido algo. Pero por suerte en el interior tiene... una atracción, tiene una importancia, yo a veces viajo, escucho, hay lugares como Córdoba, donde el boxeo anda muy bien, hay lugares como Mendoza, bueno, en fin, las radios del sur, cuando hubo peleadores del sur, bueno, todo eso, no hace falta que se lo diga a usted lo sabe mejor que yo, y la audiencia también. Sí. Lo importante es que hemos logrado y hemos podido tener durante todo este tiempo un deporte que la televisión no sé si lo ayudó o lo golpeó. Estamos de acuerdo. Eso habría que analizarlo. Sí, sí. Sí, sí. ¿No? Sí, seguro. Sinceramente es difícil. Sí, sí. Acá lo que vale, y que por encima del profesionalismo, por encima de la actividad, por encima de todo, son las condiciones y el don de gente. Sí. Que eso es lo que, sinceramente, es lo que vale, lo que pese y lo que inclina al fiel de la balanza. Seguro. Cuando uno da con gente... con gana, con voluntad, honesta, sincera, por más que haya las broncas naturales de trabajo, de líos, de merengue, lo que existe en todo lugar de trabajo y en seguro. Comercio, en todo mercantilismo. Por eso, más que felicitarlo a usted, que a nosotros nos cabe la felicitación también, porque fue muy seguro. Y recíproco, es a la audiencia que le permite estar y mantenerse, porque no es fácil... porque creo que programa constante, consecuente, permanente de boxeo, de difusión nacional, como tiene usted a través de Cadena Eco, no creo que haya otro. No hay ninguno. Aseguro que no hay ningún programa. Bueno, lo importante es que cuando se es buena persona y se transmite honestidad, se transmite decencia, se transmite trabajo, vocación de servicio, todo eso rinde sus frutos. Ojo, hoy, sí. Lamentablemente estamos muy acostumbrados a que hay un montón de gente que llega a 40 años y en la vida agachó el lomo, trabajó, ¿no? Sí. Vive con planes y planes y planes, pero bueno, no es nuestra cuestión solucionar eso. Sí, sí. La cuestión nuestra es que nosotros seguimos trabajando, empujando y haciendo las cosas. Yo le mando un abrazo, lo felicito y agradezco de que estemos juntos trabajando en la misma emisora. Ojalá, Oscar, muy amable, muchas gracias. Ojalá sean por 10 años más, por lo menos. Y bueno, acá hemos tenido nosotros siempre la oportunidad de trabajar, lo he dicho mil veces, yo cuando tengo una pelea que fuera de los días habituales, yo vengo casi con el sí, sabiendo que Oscar Marbazo y Manuel y Oscar Cid y toda la gente que trabaja, los directivos de la radio, nunca nos dijeron que no una pelea que era fuera de los días nuestros. Y los oyentes lo saben porque nos escucharon transmitir, porque nos han acompañado. Eso es muy importante. El apoyo de la radio es fundamental, Oscar. Y por eso también queremos agradecer a ustedes por todo lo que hacen por nosotros. No hacemos nada. Simplemente hacemos por el público, por la audiencia, por lo que usted realmente está haciendo, que nuclea una cantidad de entusiastas del boxeo. Mingo, a todos sus oyentes, a su gente, a todos. Gracias. Felicitaciones y gracias por escuchar la emisora. Y bueno, esperemos que sigan los combates. Y le doy una primicia. Sí, dele. Que a veces dicen que no escucho o así. Sí. A partir de marzo. Sí. A partir de marzo tenemos nuevo equipamiento en cadena E con AM1220. Vamos todavía. Muy bien, Oscar. Muchas gracias por todo. Suerte. Y por 10 años más. Bueno, Oscar, Montelo, Claudio. Muy contento por... ¿Escuchaste? No, impresionante. Ojalá esto se pueda llevar bien adelante en marzo y bueno, la calidad de las transmisiones va a mejorar día a día. Claro, un segundito. Está José del otro lado. Hola, José, ¿escuchaste todo? Hola. Hola. A ver si está José del otro lado. Bueno, mientras pase José, seguimos, Claudio, con vos. No, Mingo, realmente... Hoy en la Argentina hablar de un programa, no solo de boxeo, de cualquier programa en cualquier medio que tenga 1000 emisiones, o como recién sacaba la cuenta el señor Marbazo, sí. 9 años, sí, sí. Realmente es una hazaña, esto es indiscutible. Y aparte sabemos muy bien la situación por la que en estos 9 años, 10 años, ha atravesado el boxeo argentino. Sí, seguro, seguro. Donde el boxeo de argentino fundamentalmente se ha caracterizado por una falta de inversión absoluta. Sí, lo va a ir bien, es tremendo que tiene, ¿no? Es decir, el boxeo argentino se ha caracterizado en estos últimos años por un mercantilismo cruel. Sí, sí. Como se dice en otros ámbitos, donde se habla de capitalismo salvaje. Sí. Yo creo que el boxeo argentino ha tenido una actitud de lucro salvaje. Sí, sí. Lucro salvaje. Es decir, donde no se ha priorizado la formación de los boxeadores, donde no se ha priorizado la formación de verdaderos equipos que privilegien el progreso del boxeador, donde no se han privilegiado las campañas progresivas que tienen que hacer los boxeadores, acá se ha privilegiado el lucro y los boxeadores que han trascendido se la han tenido que jugar en el exterior. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que ha pasado y bueno, esperemos que en algún momento todo esto pueda pasar, pero vos fíjate que en el caso nuestro... y vos sos testigo, fiel, porque tuviste los 10 años, vos como COVID, con nosotros desde el principio. Sí. ¿Cuántos pues, radios, te acordás? 6, 7 programas con la Federación de Vos cuando empezamos nosotros. Sí, a veces... Se quedaron todos en el camino, no pudieron seguir. Pero ojo que no es ninguna crítica, por el contrario, es la dureza para poder mantener un programa hoy. No. Es muy difícil mantener un programa de radio. Tenés que tener las patas, como decíamos hoy. Primero, el elemento, los boxeadores. La radio que te da todo, que te apoya, que te da días, que los días que los dan no nos cobra, que hace un montón de cosas para que podés salir al aire. Los oyentes que nos bancan todo, que están permanentemente apuntándonos con todas las cosas. Los periodistas, algunos amigos, como Roby, como José Luis Varela, sí, que permanentemente nos están acompañando con datos. Todo eso es muy difícil armar. Totalmente. ¿Viste? Acá se armó de la nada. Yo decía hoy cuando los periodistas, mis amigos, me daban tres o cuatro meses que me iba a caer porque no, los demás grandes no pudieron, menos yo que recién empezaba. Pero bueno, hemos llegado, pero hay una conjunción de cosas para eso. Se juntaron todas esas patas de una mesa que son las que hacen que uno pueda seguir creciendo y seguir saliendo al aire. Totalmente. Claudio, te pido, mirá, está la tanda. ¿Podemos charlar después si querés? No, no, querido, dejo el espacio porque seguramente hay más amigos que quieren hablar. Bueno, un abrazo enorme para vos, un agradecimiento grande por esto. No, a vos. Nos vamos a seguir viendo. Chau, Claudito. Gracias por todos estos 10 años.